México, Brasil entre los países donde se ofrecen más sobornos. México y Brasil, después de Rusia, están entre los 5 países del mundo cuyos empresarios son más proclives a ofrecer sobornos para hacer negocios en el extranjero, según una encuesta difundida el martes. Según la Organización Anticorrupción Transparencia Internacional, que publicó el estudio el martes, los resultados muestran que las compañías con sede en los mercados emergentes eran las que más exhibían esta tendencia. En cambio, las empresas basadas en Bélgica y Canadá son probablemente las menos proclives a dar pagos irregulares. El estudio se basó en entrevistas a 2.742 ejecutivos de 26 países. Se les preguntó sobre la probabilidad de que compañías extranjeras de los países con los que tienen relaciones ofrezcan sobornos al operar en los países donde viven esos ejecutivos. Transparencia Internacional usó entonces las respuestas de los ejecutivos para calificar a los 22 países más grandes del mundo con evaluaciones del 1 al 10, donde un 10 indica un país cuyas compañías son más propensas al soborno. La clasificación jerárquica de cada país se determinó por las respuestas de entre 114 y 718 ejecutivos, de acuerdo con el número de ejecutivos que tuvieron alguna experiencia con cada país. Todos los países más importantes del mundo en desarrollo se ubicaron al fondo de la tabla. Rusia se ubicó en el sitio 22, el peor, con una calificación de 5,9. China, México y la India se ubicaron apenas arriba de Rusia, con evaluaciones de 6,5. 6,6 y 6,8 respectivamente. Bélgica y Canadá se ubicaron en los primeros lugares, con 8,8 cada uno. Países Bajos, Suiza, Alemania, Gran Bretaña y Japón les siguieron de cerca, con calificaciones de entre 8,6 y 8,7. Estados Unidos se colocó en noveno lugar, empatado con Singapur y Francia en 8,1. Juanita Riano, quien fue coautora del estudio de Transparencia Internacional, dijo que el hallazgo más sorprendente fue la variación relativamente pequeña entre los países mejor calificados y los peor evaluados. Incluso los de mejor desempeño no tienen tan buenas calificaciones, dijo a The Associated Press. Hay un problema entre todos los países. Todos los países calificados, excepto Rusia, India, Singapur, China, Hong Kong y Taiwán, son signatarios de la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un grupo de 30 naciones. Los 5 mejor calificados y sus evaluaciones. 1. Bélgica. 8,81. Canadá. 8,83. Países Bajos. 8,73. Suiza, 8,75. Alemania. 8,65. Japón. 8,65. Reino Unido. 8,6. Los 5 peor calificados y sus evaluaciones. 1. Rusia. 5,92. China. 6,53. México. 6,64. India. 6,85. Brasil. 7,45. Italia. 7,4. Multan con 4.000 MDP a funcionarios corruptos por el manejo incorrecto de recursos públicos. Al menos 11.000 funcionarios han recibido sanciones por 4.000 millones de pesos durante los 2 años de la actual administración federal. Mexicanos usan 1.350 millones de groserías al día. Revela una encuesta de consulta Mitofsky que en promedio un ciudadano utiliza 20 groserías en conversaciones cotidianas. Los mexicanos utilizan diariamente un total de 1.350 millones de groserías para comunicarse entre sí, aunque la mayoría dice estar en un rango medio en cuanto al número de palabrotas utilizadas, según una encuesta difundida hoy por la consultora Mitofsky. Los mexicanos se asignan, en una escala del 0 al 10, una calificación promedio de 4,6 puntos en cuanto al número de malas expresiones y solo una quinta parte de la población se reconoce como muy grosera. Si las respuestas se extrapolan al conjunto nacional, dice el estudio, en México se utilizarían 1.350 millones de groserías diarias y más de 500.000 millones al año. La encuesta, realizada en viviendas a unos 1.000 ciudadanos mayores de edad, refleja que los hombres se consideran peor hablados que las mujeres, con una nota de 5 puntos frente a los 4,2 que se asignan las personas del género femenino. En promedio en el total de la población, los mexicanos profieren 20 groserías en sus conversaciones cotidianas, aunque un 17% de los encuestados se ubica por encima de esta cifra. La firma consultora destaca como dato peculiar que los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos de la población manifiestan decir una mayor cantidad de malas palabras en comparación con los estratos bajos, lo que contradice los estereotipos tradicionales. El espacio preferido para pronunciar palabrotas es en la convivencia con los amigos, donde el 63% declara utilizarlas, por delante de los entornos entre compañeros de trabajo, con 36%, y la pareja, con un 34%. Por otra parte, el estudio señala que son las figuras de autoridad como los jefes o los padres los que más inhiben el uso de estas expresiones. Para concluir su estudio, La encuestadora recomienda que se dejen de considerar como tales a muchas de las groserías que se escuchan en el país, ya que la mayoría se encuentran en el diccionario.